4 de la tarde en punto, estamos en el aire de Vorterix, Mar del Plata 102.7, haciendo El Gusto Es Tuyo, por supuesto, y bueno, ya pasamos la mitad del programa, y como siempre tenemos en los miércoles Viajes por Viajero, después hablamos un poco de básquet con Sebastiano, que hoy se tuvo que ir bastante aligerado, y le mandamos un abrazo grande, que siempre lo tenemos con toda la actualidad, bueno, mañana seguramente lo tenemos, y está con nosotros ya nuestro superhéroe del cómic, el señor Germán Jácome. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Marcos? ¿Lula? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Se escucha bien? Bienvenido. Sí, perfecto. Ah, bueno, perfecto. ¿Vos cómo andás, Ger? Bien, con calor, ¿viste? Últimamente, la verdad, siempre calor. Si no te toca un día fresco para venir a la radio. O toca calor o toca una tormenta de esas que se escuchan los truenos por el micrófono. Pero está lindo. Se te mojan los cómics. Pero está lindo, es un día para aprovechar. Sí, y para aprovechar, por lo menos que puede ir a la playa. ¿Te vas a ir a la playa después? Vamos a ver si se puede. Un cachito, una escapada. Todos los columnistas hacen la escapadita a Playa Grande. El fanático del cómic, ¿va a la playa? ¿Va con el cómic a la playa? Hay varios. ¿Cómo disfruta el verano? ¿O hay quienes quedan ahí encerrados? No, hay de todo tipo. Pero sí, no, que no tienen prejuicio, digamos, a la hora de ir a la playa con un cómic bajo el brazo, eso sí, seguro. Claro. No hay vergüenza, nada, ¿viste? O sea, puedes agarrar lo que quieras y. Al menos los puristas, ¿viste? Que capaz que dicen, no, se me llena de arena, ¿viste? Puede ser, ¿eh? ¿Tan prolijo? Sí, algunos capaz que sí. Te cuento que vengo bien con la lectura del... Ay, no me sale ahora. De Brian Boland. Sí, del Brian Boland, que es el sacerdote y la actriz. La actriz y el sacerdote. Sí. Como le dijo la actriz al sacerdote. Es como una muletilla incorporada en el mundo de los cómics. Claro, sí. Guarda sí, que sí. No te tire un chiste, que vos tires un chiste y yo te diga como te dijo la actriz al sacerdote. Y yo confieso que vengo muy mal con Desfigurado de Sans. Muy mal. Bueno, las dos primeras páginas. El lugarcito, nada más. Así que te prometo que el miércoles que viene te lo devuelvo. ¿Por qué no avanzaste, Lula? ¿Qué pasó? Me distraje, creo. Bueno, está bien. No, la verdad que el día que lo empecé a leer me dio mucho sueño y me estaba como deteniendo demasiado en el dibujo y dije, no, esto es para... No, y te digo que leer ese tipo de lectura con sueño, por empezás eso. A soñar cosas raras después. No, por eso. Dije, universos no. Paralelos, los vamos, espejos, claro, todo. Vamos a hacerlo a conciencia. ¿Qué arrancó a leer, Ger? Desfigurado, de Salvador Sanz, una de las que traje la semana pasada, que hablaba sobre las dimensiones que uno podía entrar a través de los espejos. ¿Viste? Violento. Era sí, ese. Sí. El que tenía la Gillette, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Era bastante heavy. Siniestro. Ese lo tengo al lado de la cama, imagínate. A ese le va a costar que vuelva a su biblioteca original. Ah, bueno, que no, se tome su tiempo. Los libros no se devuelven. Problema. Sí, obvio que se devuelven. Pero son para compartir, esto también, ¿viste? La idea es que uno lo pueda leer y compartir. Aparte vos tenés que estar contento de que sos el tipo que nos inició en el cómic, así que... Qué tuli, bueno. ¿No? Esperemos que vayan con buenas lecturas. Somos, en cierta forma, discípulos tuyos, así que aquí estamos, aprendiendo de Jácome, de nuestro superhéroe en cómic, en realidad superhéroe de cariño, ¿no? Pero es nuestro especialista en cómic, que siempre viene con un arsenal de cosas y ahí está... Y hoy nos toca un poquito, nos venimos a lo nacional hoy, vamos a ir a un bien. Autor, a Oesterheld. Héctor Germán Oesterheld. Es un grande entre los grandes de acá del cómic nacional. Sus publicaciones, o sea, desde los 50, 60, 70. Bueno, el que no lo sepa, fue desaparecido durante la dictadura militar del 70. En el 77, si no me equivoco, justo. Fue desaparecido y bueno. Así que, pero bueno, ha hecho unas cosas increíbles. Es más conocido, digamos, por el Eternauta, que sí, acá traje justamente. Este, en realidad, es uno de los que iba a recomendar después como novedad. Pero aprovecho y lo muestro ahora. ¿Es una nueva edición? Es una nueva edición, edición vintage. Sí, estaba leyendo eso. Que tula, así color hinche, muchos colores. Es la edición más completa que hay hasta por hoy. Hoy por hoy es la más completa que hay. Antes de meternos en lo del Eternauta y este autor argentino, vamos a decir que Germán viene de Rayos y Centellas, de San Martín 2365, local número 12, donde ahí encontrás un mundo fascinante de cómics y de historias para descubrir, más que para que te digan, bueno, me llevo esto conocido. No, andá y que ahí te no, van a No, y pregunta, porque ahí te van a guiar. Ahí está Claudio, viste, siempre, o Gaby, el hijo también, viste, conocen como un montón. Como me pasó así. A mí el día que le fui a comprar el regalo a Marco. Justo. Lo encontraste acá con eso, fue un eso fue golazo. Genial. Se fue, sí, cuando llegué, Y lo vi a Germán, dije, listo, zafamos. Oye, así que... Porque con la exigencia y las recomendaciones de muy bien, gracias, nuestro productor Sebastián estaba sufriendo bastante. Che, así que ahí en Rayos y Centellas de la Galería San Martín, local número 12, el Facebook es Rayos y Centellas Comics. Así que ahora sí, nos metemos de lleno al universo fantástico este que tenemos acá en nuestra mano. Íbamos con el Eternauta Vintage. Estábamos con el Eternauta Vintage, exacto. ¿Qué es lo que tiene esta edición? Tiene todo lo que es la obra original del Eternauta, que en su momento fue publicado en Hora Cero, sí. ¿Sí? Semanalmente. Salía de a 12 páginas. Está Seba tratando de sacar una foto como puede. Con los hombritos pegados a las orejas, cada vez queriendo convertirse en más alto. ¿Y por qué se te levanta la pera cuando sacas la foto? Porque le está enfocando. Ahí está, ahí podés, me corro un cachito. Ahí está, ves que se le levanta la pera. Bueno, y les comentaba entonces, claro, en su momento esto fue publicado a fascículos de 12 páginas, 20 uh-huh. páginas. Entonces lo que tiene esta edición, por ejemplo, es el encabezado que salía en esa época, sí. con un resumen de lo que iba hasta ese momento, bueno. ¿Viste? Dice el Eternauta, si pasás ahí vas a ver que los primeros cuadros, dice el Eternauta, un resumen, y ahí salta la aventura. ¿Quién uh-huh. se editó? Porque estamos en esta... le contamos a la gente que para esta sección corremos nuestras computadoras. Sí, está el profesor. Cual alumnitos de escuela a aprender y a iniciarnos en el mundo del cómic. Te hago con el dedito arriba de la mesa para que compartas el librito. ¿Vos viste el dedito? Sí, ¿no? Bueno, está porque bien, ya está se bien, lo había llevado para su lado del pupitre. Yo haría un cómic acá. La palabra parece, pupitre. Sí. Pupitre, no, tremendo. Suena feo. Bueno. Una a una, las 369 páginas originales publicadas en Hora Cero semanal, incluidas las viñetas perdidas, los encabezados, sus resúmenes y las publicidades del Eternauta, la edición vintage. Me encanta. Espectacular, fíjate ahí justo la parte de la contratapa. Acá, contratapa. ¿Otra más? La parte de acá atrás. No. Ah, esta, la contratapa. Sí. Muy buena. Ni de paz ni de amor, la noche que abre el Eternauta es de angustia y desolación. La nevada que cae sobre Buenos Aires es solo el primer tramo de una invasión alienígena que desgranará sobre reconocibles escenarios urbanos su violenta y espiral poesía y aniquilamiento de cómo se combate esta estratégica avanzada militar que ahoga las esperanzas de supervivencia humana. ¿Dónde se esconde el verdadero enemigo? ¿Quién será capaz de enfrentar un destino peor que la muerte? ¿Qué hacer cuando es imposible avanzar e inviable retroceder? Bueno, viste que es tremendo. Lo que me llamó la atención, Ger, del Eternauta, la edición vintage, es que tiene muchísimo contenido de texto. Sí, sí, sí, muchísimo. O sea, prácticamente mucho texto, pero es propio de la época también a tener en cuenta. ¿De qué año estamos hablando? Esto es de los 57, más o menos, 59. Uh-huh. La mayoría de las obras conocidas de Oesterheld. Te tiró. Me encanta Germán porque te dice un estimativo, pero te dice el año justo. Claro. Hablaremos de un. Finales de los 50, si quieres. Pero anda ahí. De los 57. Justo, mirá. 1957, 2012. Bueno, esto es como un... Es espectacular. Te digo que eso es prácticamente como la Biblia de cualquier comiquero. Claro. El que le gusta el cómic nacional, esto es. Está lo primero que tenés en la biblioteca. El formato apaisado me encanta. Apaisado es espectacular. No, y es buenísima la historia, ¿viste? Porque eso, si bien es una historia de ciencia ficción, una invasión extraterrestre, ¿viste? Los personajes, los protagonistas son los humanos, es la gente común. Claro. Y al situarse en Buenos Aires, en Capital Federal, sí. increíble, ¿viste? Porque vos de repente ves el obelisco, ves, hay una batalla que es la batalla en la cancha de River, ¿entendés? Claro. O sea, que pelean contra unos escarabajos y vos ves todo y claro, te imaginás ahí. ¿Qué castellano argentino utiliza, no? ¿No un castellano medio españolizado? Sí, no, está, pero es bastante bastante neutro, sí, escribió bastante... O sea, no hay argentinismo así como, che, vamos para... No hay capaz que cada tanto, claro, eso lo usa muchas veces en algún personaje, capaz Ajá. como para marcar la diferencia. Claro. Pero bueno, el protagonista Juan Salvo es el padre de familia, digamos, que para defender a su esposa y a su hija se emprende en toda esta aventura para combatir a los extraterrestres claro. y sobrevivir. Bueno, esta es la edición vintage del Eternauta y hay unos libros de colección que ahí estoy visualizando. Acá hay uno, sí, de la colección, no sé si se puede decir acá una colección... Sí, del diario Clarín, ¿no? Del diario Clarín, sí perfecto. Demasiado... Ha publicado varias cosas, entre ellos publicó el Eternauta justamente. Y bueno, acá lo que les traje es el de Sherlock Time. Que Sherlock Time sería algo así como el predecesor de Mort Cinder que vimos la otra vez. Sherlock Time también es una dupla de un personaje misterioso, pero que en este caso es algo así como un detective de lo sobrenatural. Claro. Ah, qué bueno. Y que está acompañado, digamos, de una persona común. Y están los dos acá y bueno, van solucionando casos. Y es espectacular, porque es al estilo, hace mucha referencia a Sherlock Holmes. Claro. O sea, son casos detectivescos, pero de extraterrestres, claro. De qué sé yo, un objeto, un tótem que de repente cobra vida, algo que está maldito. Más fantasioso. Sí, no, está espectacular. Y bueno, dibujado soberbiamente por Alberto Breccia. Exacto. Que es espectacular. Te digo, apenas empieza, hay una de la primera historia, que es de un tipo entrando en su casa, que va a ser justamente el Watson de la historia, claro. Que se llama Luna. Él entra a una casa abandonada y de repente hay una gotera. O sea, todo el escenario, el dibujo de Alberto Breccia de esa gotera te pone los pelos de punta, la verdad. Porque... ¿Te acordás la página o no? Mira, a ver si la encontrás, así lo vemos. El dibujo de una gotera. Bueno, vos fíjate, claro. ¿Cuánto te puede sentís hasta el ruido, eso? Claro. No. Ah, muy bueno. Constantemente el personaje escucha eso y se le vuelve como insoportable, digamos. Claro. No, es increíble, te va llevando... Justo estábamos en esa página, Lula. Sí, que yo te señalé y esto. Y me señaló otra, totalmente otra cosa. Porque no la veía yo. Igual son varias páginas que están imagen, con la... Esta imagen es súper expresiva. Sí. Eso va a detener un caño roto. Claro, vos sabés que es cuando él se da cuenta de que hay una gotera. Claro, sí. La reacción, justo. Bueno, buena observación, Lula. No, y los fondos negros. Bueno, todo el trabajo de Alberto Breccia es increíble. ¿Qué año esto? ¿1958? Sí. Lo llaman a Alberto Breccia uno de los pocos señores de la historieta, ¿no? Desde la composición acá del Grupo Clarín. Qué tule. No, es que es así, es un grande entre los grandes. Bueno, pero esto no se consigue, esto es de colección ya. Y esto cada tanto lo puedes conseguir en una librería de saldos, ¿viste? En varios lugares puede haber, ¿eh? Uh-huh. Sí, esos estén atentos porque se pueden conseguir varias obras. Y después hay otro acá también de colección. ¿Estos de qué año son? A ver, el de Evita y el Che. Bueno, esto ya estamos hablando ya de finales de los 60 y 70. Ah, lo tenés la edición de... Y acá tengo una edición, claro. Esta que también aprovechaba a recomendar hoy. Esto es tremendo. Ah, esto tiene color. Esto es una biografía hecha historieta. ¿Sí? Muy bueno. Dibujado por una colaboración entre Alberto Breccia y su hijo Enrique Breccia. Enrique. Este fue el primer trabajo de Enrique. Quique. Si vos ves los dibujos, el churrique le dicen. Uh-huh. Y es increíble, la verdad, cómo vas a ver algunas imágenes por ahí. A ver si te paso alguna de acá, Marcos. ¿Eso también es de los Breccia? Esta es la misma obra del Che. Es increíble. Y esta es una edición, le vamos a agradecer a Claudio, la verdad que nos lo prestó. Uh-huh. Es una edición en francés que él tiene de lujo. Que... Cuidáselo como fuera. Uy, el mate arriba del... Uy. No. Claudio. No. Lula, no comas chocolate arriba del tomo del Che. Westerhill, Alberto Breccia y Enrique Breccia. Me encanta cómo con tipo luces y sombras dibujan una cara. No, está increíble. Muy bien. Y bueno, vale comentar también que... ¿Es bueno, la misma historia esta, no? Es la que están viendo ustedes dos, sí. Uh-huh. Sí. Es la misma historia. Esta es una edición ahora completa que salió acá, edición nacional en castellano. Uh-huh. Está increíble. No, para las que lo cartas, quiera tener. Todo. Está buenísimo. Y no, es espectacular. ¿Vale aclarar, decías, Ger? Vale aclarar justamente que Oesterheld, digamos, era montonero. Bueno, era políticamente activo. Y, sí, por algo y bueno, lo en su momento, claro, era perseguido. Y un poco esto de protestar en contra de la opresión. Uh-huh. Acá en la biografía del Che, digamos, él hace un análisis, un trasfondo, digamos, de la situación. Está bien, ubicado en Cuba, ¿viste? Pero toda la cuestión latinoamericana siempre está como hermanada también. ¿Sí? O sea, quizá lo ubicó en otro lugar, pero habla mucho de lo que estaba pasando acá también, claro. Con algunas cosas. Y también lo mismo pasa con El Eternauta, uh-huh. Con la segunda parte que hacen junto con Solano López también. Uh-huh. En donde transcurre en un desierto con una tribu oprimida por otra civilización, y ahí esa es muchísimo, claro. Más directa. Y sí. Y bueno, no les gustó nada, ¿viste? Tiempo después, otra de las cositas que después les traje por acá, Oesterheld lo que hace es colaborar con Alberto Breccia también, sí. Con el padre, para la revista Gente, uh-huh. Y deciden sacar algo así como una remake del Eternauta, como una nueva versión, pero del uno, lo mismo, la invasión, sí. Extraterrestre y todo. Pero en vez de ser dibujado por Solano López, es dibujado por Alberto Breccia. Yo me quedé colgado acá con el del Che, que realmente es impresionante. Sí. Y la oscuridad que se utiliza, que utilizan ellos para dibujar, es... No, es algo que rompía con la estética del momento. Exacto. También. O sea, fíjate que esto también... Esto es del año... esto es viejo, Oesterheld, de Alberto Breccia. Bueno, ¿esto es otra del Eternauta? Claro, esa es la que te estoy comentando, que es algo así como una reversión del Eternauta, del 1, pero dibujado por Alberto Breccia. En esta reversión, que se hizo varios años después que la original, Oesterheld le da un tratamiento, de nuevo, mucho más politizado. O sea, de repente ya no es una invasión que viene acá y hay una nieve mortal y pasan las cosas, sino que de repente los extraterrestres arreglaron con los países primermundistas y ellos les entregaron a los países pobres. Claro. Es como que vinieron a, bueno, vamos a nombrar Estados Unidos y les dicen, no, andate para Latinoamérica, ¿entendés? Entongan con los extraterrestres y vienen para acá. Claro. O sea, nos entregan prácticamente con ayuda de los mismos políticos. ¿Qué le entregan a cambio? No se dice, ¿no? No, solamente viene, es como claro. Contextualizar. Che, dice la versión esta que trajiste, para que lo leí por acá, dice, impreso en talleres gráficos Cielo Sur, Malavia 1655, Capital, en el mes de octubre de 1982. Diseño Andrés Cascioli. Qué loco, ¿no? Que tenemos en algo del año 82. Ah, bueno, esta es una edición de Ediciones La Urraca. Sí, ese es un clásico. 90.000 pesos, dice acá. ¿Qué serían? ¿90.000 australes? ¿O en la época de Press? No, todavía no eran los australes. No. Eran los 80. Los pesos. ¿Qué había, Seba, en el 80 y pico? En el 82. Pesos, ¿no? Sí, eran pesos. Pero por ahí él estaba. Sí, viste que después se les quitaron ceros, claro, se les agregaron ceros. De cero. Sí, me acuerdo. Así que bueno, esto como para hablar un poquito de Oesterheld. Oesterheld tiene una gama de historietas, pero sí, sí. Enorme. O sea, la otra vez hablamos de Mort Cinder. Tenés para hablar también de la parte bélica con Ernie Pike. Ernie Pike es espectacular, es una obra dibujada por el italiano Hugo Pratt, en donde el protagonista es un corresponsal de guerra, es un periodista que está en la mitad de la batalla. Y Oesterheld en realidad no hace un cómic bélico, él justamente hace una declaración en contra de la guerra. Claro. Porque todas las historias no son de los norteamericanos, los aliados contra los nazis. Claro. Son situaciones de guerra en donde no hay buenos ni malos, son situaciones en donde uno mata a otro por equivocación, donde de repente se ven atrapados. Son situaciones humanas y la verdad que cómo trabaja los personajes, eso creo que es una de las mejores habilidades que tiene el autor, digamos. Claro. Así que es muy recomendable también Ernie Pike. Y bueno, y después también trabajó mucho con un poco el viejo oeste en Estados Unidos, con Ticonderoga o Sargento Kirk también. Toda la batalla contra los indios. Y siempre viste él con un lado quizá pacifista o en defensa del que no se puede defender, digamos. Claro, claro. Bueno, en Sargento Kirk, no es casual, claro, era un soldado del séptimo regimiento que se exilia, o sea, queda como traidor y se va a vivir con los indios, justamente. Sí. Y toda la trama es increíble, la verdad. Así que muy bueno Oesterheld, para el que lo quiera leer. Muchísimas cosas se están consiguiendo. Hay muchas obras de esta editorial, Do Editores. Estos están sacando toda una colección. Hay varias cosas de Oesterheld y de otros autores y la verdad que son unas ediciones completas, buenísimas, económicas también, porque son de tapa blanda, están alrededor de 50, 60 pesos. ¿Esta cuál es? Este es el del Che. El número 8. Número 8. Vida de Ernesto Che Guevara. Espectacular, la verdad. Bueno, esto fue un poquito en relación a lo nacional, ¿no? Sí. Viste que tenía que tocar por lo menos algún tapita. Así que, y bueno, y pasamos un poquito a las otras novedades, algo de afuera. Algo un poquito de superhéroes acá. Ya empiezo a ver color y tapas duras. Ah, y bueno, viste acá. Avengers versus X-Men. Este es una. Bueno, esto es un tomo nuevo, ¿no? Este es uno nuevo, claro. Esta es la novedad de la semana. Salió el tomo 4. Siguen las batallas, siguen los Vengadores peleándose contra los X-Men. Con esta entidad que se llama el Fénix, que viene a destruir todo, digamos. Viene con cartas. Viene con las cartas coleccionables, la edición. Así que una edición de lujo. Fíjate que la tapa, el gramaje es espectacular. Sí, también es tremendo, durito, ¿viste? Tremendo. Esto está buenísimo. Aparte, es doble. Y tenés la tapa, bueno, que se puede abrir. Y además tenés las tarjetas esas. ¿Se tiene que llenar el álbum? ¿Hay es un para álbum, jugar. No? Es como un mazo, en realidad, más que unas tarjetas coleccionables. Es como un mazo para jugar. Y bueno, dentro trae varios números, digamos. Trae el número de Versus y otros de Vengadores. ¿Vos sabés que secretos? Te voy a hacer una pregunta. Sí, decime. En relación a cuando te empezás, ¿no? Con el mundo de estos cómics. Parece que llegar a estos tomos, ¿no? Los de X-Men, lo demás cantidad de superhéroes y más color, como que primero necesitas, ¿no? Una lectura del cómic más gráfico, menos gráfico y más leído, no me sale la palabra. No necesariamente. Para entrenarte, decís vos. Claro. Para entrenar el ojo. Como más de texto y menos de imagen. No necesariamente. Es más, mucha gente hace el camino inverso. Mucha gente comienza con estos cómics visuales, que son cinematográficos prácticamente. Se adentran y que ya cuando están en la lectura dice, a ver, me meto con tal autor que escribe un montón, ¿viste? Hay otros que arrancan con Frank Miller, por ejemplo, que te hace unos monólogos espectaculares, ya lo hemos visto en Sin City, por ejemplo, y tienen un poco de los dos, de la narración y de lo gráfico. Pero es un poco de todo. Yo creo que es apuntado a distinto público también. Porque te lo pregunto porque, cómo me costó, ¿no?, la pregunta, pero te lo hago, te la hice la pregunta porque me cuesta conectar el texto con el gráfico. No sé si... Como que te saca un poco de la historia a veces. Estás leyendo y te vas. Como que me quedo mucho, como que necesito más lectura. Al revés, como que necesitas un contexto más. Claro, más texto que imagen. Y pero por ahí lo que tenés que entrenar es justamente ver que todo ese contexto te lo da la imagen. Y detener ahí un poco más en lo gráfico y complementar el texto, que es poco. Exacto. No, claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando lo voy leyendo, ¿no?, y hay mucho texto, como que, viste que el libro, un libro que no tiene imágenes, lo lees continuamente y bastante ligero. Claro. O sea, la lectura es ligera. Como que acá la lectura tiene que ser más lenta. Tenés que ir más detenido, no es que lo lees rápido. Claro, sí. Porque hay mucho laburo en cada imagen, hay mucho laburo. Y la imagen hasta a veces dice 10 veces más que... Claro, es lo que me pasó a mí con Salvador Sanz. Dije, no lo puedo leer cansada porque tengo tanto material gráfico y poco texto que tengo que ir como complementando una cosa con la otra. Y uno no está acostumbrado al que no lee cómics, es ¿no? Que es verdad, eso que decís justamente es parte de lo que es la narración gráfica. O sea, los ilustradores de cómics... No es que hay ilustradores que te pueden hacer una tapa, un póster espectacular, pero una cosa es dibujar bien y otra cosa es narrar bien, claro, gráficamente. Claro. Y vos si te fijas de cuadro a cuadro, el personaje tiene que tener una coherencia, que esté hablando, que gire la cabeza, que quién está del otro lado. Es una tarea algo así como el director. Es el director, claro, de una película que te dice la escena se mira desde tal punto. Claro, porque mira, acá hay una doble página, ¿no?, que dice, tiene... 6, a lo sumo 8 globitos de texto, como mucho, y la mayoría es todo imagen, en cual hay una parte que dice atácame, y la tensión, o sea, se vive, ¿lo ves? Es bueno, una escena, ¿no? Pero ahí está sumamente gráfico, como que en esas partes digo, me falta un poco de texto. No, la cosa es al revés, detenete y miralo un poco más. Claro, sí, te tiene que llegar un poco más a través de los ojos también. Pelea. En este tomo, el de Avengers versus X-Men, expandimos el enfrentamiento entre estos dos superhéroes. El legendario dios del trueno, Thor, enfrenta a la diva de piel de diamante, Emma Frost. Además, ¿superará a Daredevil a Psylocke en el dominio de las artes marciales? Pregunta. Y bueno, como dijiste vos, es un crossover que quizá uno tiene que tener un conocimiento de los ciertos superhéroes, uh-huh, quiénes son los X-Men, claro, quiénes son los Avengers. Acá no, les traje otro soberbio también, ese Wolverine. Me encanta. También conocido como Lobezno o Guepardo, por el que vio los dibujitos de los 90. Uh-huh. Es uno de los X-Men que en los últimos tiempos se hizo el más famoso, digamos. Sí, está interpretado en las películas por Hugh Jackman, un bombón para las chicas. Lo mazo. El de las garras, así de fácil. Claro. Es el superhéroe un poco antihéroe, ¿viste? Es medio reo, medio malo, medio bueno, pero en el fondo es bueno el tipo. Pero si hay que matar, ahí está. Te limpia con un... Claro. Eso es la cuestión, ¿viste? Que dicen quiénes son los malos, quiénes son los buenos, pero en definitiva todos terminan dándole duro al otro. Algunos sí, la verdad que sí. Pero bueno, es uno de los antihéroes surgido en Marvel durante los 70, así como Punisher o Ghost Rider. Y bueno, en este caso está espectacular esta historia. Este es el segundo número. Los gráficos. Claro, es Simón Bianchi. Bianchi, como el director técnico. Y. Hay otro que tiene las garras como él. ¿Quién es? Hay otro personaje ahí que se llama Rómulo, justo. Acá hay toda una historia, viste, que aparecen unos personajes. Sí, sí, sí, es ese. Aparecen unos personajes, bueno, que parece que le estuvo manejando la vida a él desde que era. Desde años, porque el tipo, para colmo, se regenera. Cuando yo era niño, dijo Posca. El tipo tiene, claro, desde que era niño, pero tiene como 100 años Wolverine en realidad. Claro. Porque es como que llegó a una edad y se queda ahí. Se quedó ahí. Claro. Y las células se le van regenerando y bueno, queda ahí. Y este Rómulo le estuvo jodiendo la vida desde hace 100 años, más o menos. Así que muy interesante agotado la historia. Bueno, la dupla de autores Jeff Loeb y Simón Bianchi ya habían trabajado en otras historias de Wolverine y acá como retoman mucho un poco detalle esto. Gráfico, muy copado. No, es espectacular. Fíjate que el esquema de las viñetas se rompe totalmente. Sí. Y esta es la segunda parte. Vertical, apaisado, página completa. Claro, sí. Esta es la segunda. Son dos números nada más. Ajá. El 1 y el 2, digamos, para el que quiera leer. ¿Este que es parecido a Leono? ¿Quién es? Claro, bueno, ese es Sabretooth. Es uno de los villanos clásicos de Wolverine. ¿Cómo se llama? Sabretooth, dientes de sable. Ah. Es parecido, ¿lo tenés? ¿Al Leono de los Thundercats? Sí, es muy parecido. Muy parecido. Hasta en la cara. Bueno, es más grandote, ¿no? Pero le falta la espada. Le falta la espada del augurio, que puede ver más allá de lo evidente. Exacto. ¿Qué? Me gusta. Qué bueno. ¿Cómo me gusta Wolverine? Era muy bueno. Era decime muy bueno. Que en algún momento no tuviste una espada de la espada del augurio. Yo la tuve. O un amigo la tenía, no sé. ¿Te acordás la que tenía para ver los dos angulitos? Y te la ponías ahí. Bueno, sabes que en muchas convenciones hay una gente de Rosario que hacen espadas. Y justamente hicieron la de los Thundercats. Nah. O sea, vos la podés comprar. Ay, y es igual, qué igual. Qué bueno. Yo después, mirá, tengo una foto ahí con eso. Después te la mando porque te vas a matar de la risa. Qué bueno, la espada del augurio. Genial, tenerla en tu casa. Y sinceramente, yo veía más, ¿eh? Veía más de lo evidente. Te lo puedo asegurar. No sé si lo era físicamente, pero por lo menos yo creía eso en el momento que tenía la espada del augurio en la mano. Bueno, poneme la cortina de los expedientes, porque esto es literalmente los expedientes secretos X. Los populares agentes del FBI, Fox Mulder y Dana Scully, especializados en investigaciones paranormales, han vuelto. Y de la archiconocida serie televisiva Expediente X, han saltado al universo del cómic. Este es el tono que recopila sus nuevas aventuras, algunas de ellas escritas por el propio Franz Portnitz, el guionista de la serie televisiva. Exacto. Eso es una de las mejores cosas de esta colección de cómics. No, son 7 bueno. numeritos, es un tomo con todo lo que salió. Che, me gusta el locutor ese, que contratamos. Sí, está bueno, está, y se acaba de ir. No, entra, se va. Entra, se va. La imagen esta es impresionante, Lula. Muy bueno, y la cara de ellos es igual. Claro, ves, el dibujante justamente, fíjate que los contratan porque saben dibujar a la muy realista, digamos. Sí, de foto. Claro, y bueno, y una de las cosas mejores es eso, que el guionista es uno de los guionistas de la serie. Sí, entonces claro. Vos lo estás leyendo y de verdad te parece que estás leyendo un capítulo. Claro. ¿Entendés? Arranca, dice Washington 4 AM, ¿entendés? No, está todo armado como la serie. En el mismo formato que la serie. Y son varias historias autoconclusivas y están espectaculares, la verdad. Mirá, el intruso, Paranoia 1, Paranoia 2, Los Tong de China, Los Tong de China 2, La Musa de Dante 1, Los Malvados, La Musa de Dante 2, Submundo. Y además está como, claro, pues lo gráfico de esto de los expedientes, que esto es tremendo. Esto es buenísimo. Esta es la sombras, apertura. Claro, el juego de las sombras es tremendo. Sí, pero está dibujado de como si fuesen humanos. Claro, los lugares reales. Esto o sea, lo que es la estructura de los personajes son reales. No, no es el superhéroe con triángulo, ¿viste? Claro, las chicas cinturita. Acá son personas reales. Muy y bueno. El trabajo para hacer las caras, la verdad, los que es retratos, espectacular. Claro, los retratos. Los reconoces de acá a la China. Sí, sí, sí. Este me dieron unas ganas, porque aparte estás en la película, es como verlo. Totalmente como verlo. Y bueno, y la historia transcurre a mitad más o menos de la serie, viste que son 9 temporadas, salieron durante los 90. Uh-huh. Imagínate, estás en la temporada 4 y son capítulos que transcurren ahí. No es algo posterior al final de la serie. Ah. Son las aventuras de ellos entre medias. Qué lástima, ¿no? Me gustaría volver a ver los Expedientes Secretos X, ¿sabes? Como temporada por temporada, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy en eso justo. Estoy mirándolo y estoy en la segunda temporada y la verdad que es una serie que se mantiene vigente. La ves hoy en día y te engancha. Espectacular. Y muy con bueno. El cómic, ¿te adelantás? ¿En qué temporada sería el cómic este? No, como te digo, es medio atemporal. Claro. Porque vos sabés que ellos son los agentes del FBI. Él es el creyente de que hay cosas sobrenaturales, de que hay vida afuera. Scully la escéptica. Uy, ahí aparece Hitler. Skinner, que es el director ahí del FBI, que siempre anda ahí como cagándolos a pedo, pero a veces los ayuda. Sí, sí. Y inclusive aparecen los 3 amigos estos de Mulder, que se llaman los Llaneros Solitarios, creo que eran. No me acuerdo cómo eran. ¿Qué hace Hitler acá? ¿Lo viste o no llegaste hasta acá? No, están recordando, ¿no? No es que aparece. Está Krishna también. Está recordando, lo sacó. Está bien que hay cosas sobrenaturales, pero. ¿Viste? Pero que aparezca. La vuelta de Hitler sería bastante jodida. No, imagínate. Por ahí sale un blanco. Muy bueno, ¿no? Así que espectacular, la verdad. Muy recomendable este tomo. Mucho azul, mucho verde. No, la redacción y lo gráfico es espectacular. Además, según los capítulos van cambiando, ¿ves? Uh-huh. Que va agregando otro tipo de color y aparecen. Uy, no lo voy a contar esto. No voy a contar, pero aparecen cosas paranormales. Bueno, muy recomendable también, así que edición aparte, tapadura. Sí, el tomo, ¿cuánto vale este, sabes? Ese está 130. Es de Panini, por eso es importado. Uh-huh. Claro. En realidad viene de España. Y la verdad que es espectacular. No muy es para bueno. Nada caro. Además, se está consiguiendo, vayan porque hay. Y para el que quiera hacer un regalo, para el fanático de la serie, viste que uno siempre tiene algún amigo que, yo miraba esa serie, pack. Con esta sí, que sí, es con esto es bien parado, además, seguro. Es poco, bueno, es sorprende que te regalen un cómic. Y además, sorprender regalando un cómic es buenísimo, porque no te lo esperás. Regalás un tipo de lectura diferente. No, y mucha. Claro, justamente eso, ¿entendés? Que como para sacar la idea de que el cómic es superhéroe, sí o sí. Claro. Yo cada tanto traigo porque sí, la verdad es que es un mercado 90% superhéroe. Uh-huh. Pero hay tantas cosas. Hay para todos. Hoy vimos con Oesterhel una gama increíble de cómics. De hecho, Claudio ahí tiene unas chanchadas bárbaras. ¿Sí? ¿Por? ¿Qué pasó? Sí, sí. No, yo corrí un librito y me apareció un culito, me aparecieron cosas. El cómic erótico es algo que tuvo mucho mercado. Qué horror. Sí, sí, sí. Pero... También está el cómic asqueroso, que trata así dibujos medio escatológicos, de chistes medio zarpados. Sí. Hay un poco de todo. Por eso hay para todo el mundo. ¿Vos sabés que yo... Al estilo Gustavo Sala, por ejemplo, así las tiras así de que claro. De repente uno abre una axila y una vagina, cosas bizarras. Recuerdo, sí, cosas bizarras, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, Ger, gracias por todas estas novedades, por meternos en el mundo del cómic, como todos los miércoles, a este viaje fascinante de la imaginación que no tiene límites, ¿no? ¿Y no? No. Por suerte. Rayos y Centellas está en San Martín 2365, local número 12. El Facebook es Rayos y Centellas Comics. El blog es rayosycentellasnews.blogspot.com. Y lo pueden, si quieren ahora, llaman y le dicen a Claudio, reservame algún cómic que a mí me gustó, un bizarro. O charlen por teléfono con él al 495-2262. Y ahí, bueno, métanse en este mundo increíble de los cómics que no tiene comparación. Acordate que en el blog también, bueno, ahora están subidos, se pueden ver, escuchar todos los programas para atrás, están todos subidos uno atrás del otro, así que se pueden escuchar tranquilamente. Y una cosita me faltó comentar con respecto a Oesterhel, es que va a salir una serie, yo igual lo iba a hablar más adelante, pero bueno, como para ir tirándolo. Adelanto. Va a salir una serie interpretada por Miguel Ángel Solá. Ajá. Que es una biografía de Oesterhel, justamente. Qué bueno. Es un formato miniserie, viste, que serán, no sé cuántos capítulos son, todavía no se sabe, pero calculale 7, 10 capítulos. Un día tenemos que hacer un encuentro Durso-Jácome. Ahí, quien habla, a Lucas Durso, que habla de series. De serie. Jácome, ¿sabes? Hacemos un crossover ahí, una mezcla. Nos sentamos de frente, nosotros nos ponemos de este lado, Lula, y a. Un ping-pong. Y los vemos debatir. Ahí está, me gusta. Gracias, Ger. To the Batmobile. De nuevo, viejo. Si sos fanático del cómics, o si aún no encontraste tu aventura, sumergite en el fascinante mundo de la historieta. Rayos y Centellas. Todo el cómics. En San Martín, 2365, local 12.